La salud es un derecho humano básico y como tal alcanza a todas las personas sin importar su situación económica, residencia o país de origen. Tu derecho implica recibir una atención sanitaria gratuita y sensata, que respete tus creencias y convicciones personales y que te suministre información comprensible. El acceso a la salud es público e irrestricto y te pertenece por tu condición humana. Contigo van tus derechos. Contigo van tus derechos.